En el día después de una jornada histórica, una jornada importante, donde hubo elecciones presidenciales en Argentina y donde, bueno, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido reelecta con un porcentaje importante, como uno de los mayores porcentajes del triunfo desde 1983 hasta la fecha. Siento que me va a estallar el corazón y no quiero. La alegría del socialismo. Y estamos creciendo porque hemos sacado más de 1 millón de votos más que en relación a las pasadas elecciones. No quiero pagar la alegría del socialismo, sí, pero el porcentaje que hoy tiene Wiener más de las internas es el que se le fue a Duhalde. O sea, hubo 1 millón de personas que antes votaron a Duhalde y ahora dijeron lo voto a Wiener. Voy a seguir participando, trabajando y luchando por una idea superior. Voy a seguir participando. Claro, no creo que sea tan matemático tampoco. No sé, bueno, pero es justo el del porcentaje, pues son un 7% más de Wiener y un 7% menos de Duhalde. Ah, bueno, dice que fue directo usted. No, yo no digo, pero da que pensar. Hemos repetido la peor elección de nuestra historia junto con elecciones primarias. Bueno, y para pensar también el duro golpe que volvió a recibir la coalición cívica. No, estábamos yendo por orden y vino el voto en blanco primero. El voto en blanco vino primero y después... Y fue la izquierda. Es cierto. La izquierda. Nos hemos colocado de un lado de la trinchera de la lucha política frente a los candidatos que entendemos representan los intereses de las grandes corporaciones, incluido el gobierno nacional. Ella hace 4 años tenía 23%, era la segunda fuerza y se proclamaba a todos los vientos la líder de la oposición. Es un dato a tener en cuenta por el binerismo, digamos, y por el Frente Amplio Progresista, ¿no? Importante, ¿no es cierto?, el triunfo de la presidenta, felicitarlo, por supuesto, ¿no? Y realmente ha sido muy amplia la diferencia. Diputado nacional electo, vamos a tomar contacto con Omar Barchetta. Nosotros seguimos reclamando desde el sector agropecuario la falta de política, ¿no es cierto?, fundamentalmente para el pequeño y mediano productor. Pero bueno, reconocemos que estos precios internacionales, este crecimiento en la economía, ¿no es cierto?, esto permitió un mejor bienestar en la gente y bueno, esto se transmitió, digamos, en el voto y bueno, por eso este gran triunfo de la presidenta. En estos últimos años el gobierno provincial realmente ha vivido de espaldas al gobierno nacional. Claudia Giacone, diputada nacional electa del Frente para la Victoria. Se generan rispideces en estas consideraciones, pero uno ve crecimiento de economías regionales, el NOA, el NEA, Santiago del Estero, el Chaco, cómo han aprovechado intensamente las políticas públicas nacionales y le han complementado con políticas activas provinciales muy fuertes para generar desarrollo, viviendas, industrias. Esta provincia va a tener que gobernar complementándose, ¿no? De la mano de la nación. Nosotros no podemos tener un proyecto provincial que esté disociado del proyecto de país. Y ese me parece que va a ser el desafío de estos 4 años. A mí me encantó cuando la llamó la colorada, la novia de Vudú. De Vudú, que la retaba. Vení, linda. Vení, nena, le dijo en un momento. En un momento la retó un poquito, le dijo, quédate ahí, nena. Quédate al lado de él, acompáñalo, nena. Parece muy importante que la presidenta de la Nación llame a la Unidad Nacional de Diálogo. Se deben crear las instancias institucionales para que esto sea realidad. Escuchemos lo que decía Mónica Fein. Que generar justo a los gobernadores, a los intendentes, en el respeto a la Cámara de Diputados, de Senadores, los espacios adecuados para que esta unidad nacional se dé institucionalmente. Y vamos a estar ahí. Por lo menos no hubo críticas de parte de Mónica Fein. No, todo lo contrario. Claro. Me dijo concretamente Mónica Fein, no puede hablar un hombre de amor, solo puede ser una mujer. Tuvimos que salir a reponer, en muchos lugares pudimos reponer, en otros lugares no llegamos a reponer, por eso hubo alguna gente que no encontró el voto y no nos pudo votar, digamos. Pablo Hapkin, que era candidato a diputado nacional por la coalición cívica. Bueno, yo creo que es propio de un sistema electoral que ojalá cambiemos, ¿no? Evidentemente la boleta única, donde el Estado es el garante de que estén las opciones electorales, en este punto es claramente superior, no la tenemos, las reglas de juego eran otras. Y bueno, por un lado no dejamos de plantear como algo feo, digamos, que falten boletas o que alguien pueda robarse una boleta. Por otro lado, obviamente, eso no lo mezclamos con el resultado electoral, ¿no? ¿Hubiesen sido necesarios algunos votos más? ¿Cuánto, digamos, cómo es el cálculo que hicieron? Creo que 8.000, me parece que cerca de 8.000 votos. Bueno, acá un chiste, pero que está bien. Dice, ¿qué tal, muchachos? Soy Pablo Hawking y este jueves toco con mi grupo en Pichuco y tenemos que vender un mínimo de 25 entradas. Pero bueno, no es Pablo Hawking, pero es gente que está también. Solo faltás vos, tienes que poner en el próximo mensaje. Sí, yo como para destacar, nota de color, el discurso de Scioli. Sí. Que destacó que Buenos Aires es la provincia con menor desocupación infantil. Claro. A ella, vamos a aplaudir. Y después, qué sé yo, sigue al socialismo, vamos a aplaudir. Y en un momento... Y sale bastante bien, le estoy escuchando Rodríguez. Mucho. Y seguía con la lista, ¿no? Bueno, y también a nosotros, aplaudir. Pero en un momento llega Dualde...